es desde este contexto amplio e innegablemente regional y local que no queremos dejar pasar los recientes dichos de la gobernadora Vidal sobre la polémica relación entre universidad y pobreza, que para nosotros está bastante clara. Es sincero y necesario hacer un recorrido histórico al respecto. Dentro del conurbano bonaerense, la primera universidad fundada es la de Lomas de Zamora, en 1972. Pero el primer proceso importante de creación de universidades empieza en 1989, de la mano de un gobierno que hoy podemos considerar neoliberal. Así nacen las universidades nacionales de La Matanza, la de Quilmes, la de San Martín, la de General Sarmiento, la de 3 de Febrero y la de Lanús. El segundo momento bisagra ocurre a partir del año 2009, donde se abren la Universidad Nacional de Avellaneda, la Arturo Jaureche y la Nacional del Oeste, y se le da un impulso económico fundamental a la Matanza, situada en el partido más poblado del país. Desde ese momento político, económico y social, los datos se revalidan y hoy podemos decir, repetir lo que escuchamos porque es importante, con orgullo, que en las universidades del conurbano la mayoría de los egresados son primera generación universitaria. En Avellaneda el 72%, en Florencio Varela, La Jaureche el 85%, en General Sarmiento el 75%, en La Matanza el 80%, en San Martín el 52%, en 3 de Febrero el 74%, en Quilmes el 75%, en Hurlingham el 70%. Cifras y porcentuales récord, cumpliendo estas universidades la misma función que cumplió durante mucho tiempo la UBA, pero para un universo mucho más grande de personas. Y repetimos hoy con orgullo que fue nuestra gestión la que trajo dos de estas universidades a Cañuelas, la Arturo Jaureche y la de Avellaneda. Después de todos estos datos y hechos históricos y sociales, nos preguntamos en qué se basa la decisión de frenar o limitar el acceso por derecho e irrefrenable de las masas al conocimiento, ya que no se puede sostener desde una ideología bien entendida, la liberal, como se ha visto, ni tampoco en la discusión público versus privado. Entonces nos preguntamos si es parte de una ignorancia del señor presidente y de la señora gobernadora, ambos universitarios, o sencillamente una pésima política que en plena sociedad del conocimiento y la información quiere volver el tiempo 40 años atrás, ajustando el presupuesto donde más le va a doler a nuestros hijos, la educación. Por suerte nuestros hijos, hoy estudiantes, se hacen eco de esas preocupaciones. Pudimos escuchar parte del comunicado del Frente Estudiantil de Cañuelas. Es que consideramos que cada universidad regional enlaza con su sociedad de diferentes maneras, con el área socioeconómica, permitiendo acortar la distancia que separa a las clases menos favorecidas, con el área de producción, otorgando oportunidades laborales, de innovación y desarrollo local, y finalmente con la identidad, que se relaciona con el orgullo de poder hacer las cosas nosotros y mostrar a los demás el lugar donde vivimos. Creemos en la fundamental importancia que tienen estas amplias casas de estudio en una mejor preparación para el trabajo, en el desarrollo del valor agregado de la producción y en el logro de una mayor competitividad desde los actores económicos pequeños y medianos de cada comunidad, tanto como de las grandes empresas que se instalan en los parques industriales. Creemos en un proyecto económico basado en estos pilares para el crecimiento integral desde cada comunidad, desde la región, desde la provincia. Aún en la mejor interpretación posible de la frase de la gobernadora, resulta insostenible para nosotros pensar que un pobre no debe o no puede acceder a todo el ciclo de conocimiento por ese estigma de ser lo que es, pobre, cuando a la inversa, la educación resulta un derecho natural básico del ser humano.